Bien, buenas tardes, bienvenidos. Preguntas, hoy quiero hablar un poquito de espacio de preguntas de la que hemos visto las dos, tres sesiones anteriores. Si son temas que a lo mejor trato hoy, porque hoy vamos a ver nuevamente la parte del libro gnóstico de los Hechos de Juan, desde el punto de vista de los misterios de Jesús, si podemos decirlo así, pues yo mejor les diría, déjenme, lo voy a explicar, pero si es otro otra pregunta referente al material, pues es el momento. ¿Tienen alguna duda? Sí. Cuando uno cría como un pastel, es la gran explosión, que salieron chispas de minas, que fueron los que crearon, los creadores. ¿Esto se hizo para qué? Bueno, esa es tu pregunta. Normalmente las preguntas, esa pregunta y otras que muy parecidas que hicimos, ¿y esto para qué? ¿Todo para qué? ¿Qué objeto tiene todo esto? En realidad la mayor parte de los místicos, o de los que han investigado, han dado varias respuestas, ¿sí? Y desde las un poquito de poéticas, que aquello, queriéndose conocer a sí mismo, genera un universo para verse reflejado en él. Muy poética la respuesta. Uno de los comentarios que yo leí a la señora Blavatsky en alguna obra, o de algún autor estudiante, no sé si una que se llama Joy Mills, es una norteamericana muy... ha escrito varios libros, es muy buena, ya está muy mayor, pero en su momento fue una investigadora de la tradición oculta, comentaba, esa pregunta la hacemos los humanos, con la mente humana, que siempre quiere encontrarle una apuesta, una razón de por qué las cosas son. O sea, ¿por qué vas a hacer esto? ¿Qué objeto tiene hacer esto? ¿Sí? O sea, para nosotros todo tiene una causa, ¿no es así? Pero nos encontramos con algo que no es humano, que está más allá de la mente causal, la llamada seidad, lo que yo les digo, lo que está atrás de todo, que de alguna manera a nosotros nos cuesta entender que puede no haber una causa. La tradición oculta puede aceptar quizás dos o tres versiones, pero una de ellas es esa: no hay una causa original como nosotros asumimos que debe haber. Ahora, lo interesante de esto es que al final de este gran universo, cuando ustedes y yo hayamos hecho todo este periplo y haber salido, dado la vuelta, y después de encarnar las X veces que fueran y volver a la fuente, y todo el universo se vuelva a recoger, como dice incluso la ciencia, ¿no? El universo se recogerá. La tradición dice que después de eso vendrá lo que se llama la noche de Brahma. O sea, un periodo semejante al que hemos tenido, pero en aquello, integrados aquello, si quieren verlo así, ¿sí? En esa fuente original donde todo vuelve a disolverse. Lo interesante acá es que dice la doctrina secreta, que es base de este taller, que pasado ese periodo, va a haber ¿qué? Otra vez, otra gran explosión, y vendrá un nuevo universo. Y que antes de salir, antes de que ese universo genere esa gran explosión, dice, entidades del anterior universo saldrán y verán a ver dónde va a ser lo que se va a hacer. ¿Sí? Por lo menos la doctrina oculta lo dice así. Sí, dice, individualidades de los universos anteriores, porque ni este es el último, ni el primero, y no hay fin, que eso es lo que le causa a la mente humana el descontrol. No tiene principio ni fin esto, no hay un límite. Por eso no hay ningún porqué. Claro. No hay ningún porqué. Hay un porqué porque ustedes y yo somos finitos, y porque siempre vamos a pensar que la causa tiene un efecto, y que si yo tuve una causa para venir a haber un efecto para irme, ¿sí me? Pero para aquello que es el origen de todo, no hay una causa real como nosotros la podríamos entender. Me refiero a la seidad, no ya a las estructuras que generan el cosmos, ¿sí? Recuerden que en este momento, cuando emanan las chispas, si veiéramos el detalle, dicen que surgen los siete creadores. Que emanan de la fuente, antes de que las mónadas emanen, ¿sí? Ellos son los primeros, son los arquitectos que observan en el plan lo que va a ser el nuevo universo, observan las ideas divinas, así quiere que así va a ser. Entonces ellos se encargan de qué, ellos son como los arquitectos, llamarán a los paletas y los paletas empezarán a construir el cosmos. Nosotros derivamos de uno de ellos, o sea, ustedes y yo tenemos a los siete en nuestra naturaleza, pero uno de ellos es preponderante, es lo que le llamamos la teoría de los rayos, de los siete rayos, ¿sí? Porque de cada uno emanarán a su vez siete, y de cada uno que salga a su vez ¿qué? Siete, y de uno un. Y cada vez que se expandan, habrá que una dimensión del cosmos, un plano de manifestación. ¿Sí? Se va estructurando como una red que se va abriendo en todo el universo. Y obvio, la jerarquía, eso se le llaman también jerarquías divinas, que las religiones lo tienen. Las jerarquías, a medida que están más cerca de la fuente, no tienen que forma. Son energía inteligente. Imagínense como la luz que fuera inteligente. No sé si podamos entender eso, ¿no? Nosotros nos tenemos que ponerle forma a las cosas. Pero a medida que se retiran, empiezan a tener ¿qué? Forma. Y esas formas, algunos de estos seres, que es lo que mencionamos ahorita en un pasaje, que se llama el Dios del Fuego, dice, tuvo que intervenir para darnos ¿qué? La mente. Nos formó, nos formaron una jerarquía, lo físico. ¿Sí? Y nos dio de uno también. Bueno, cuando hablo de lo físico, hablo de la parte física y etérica y astral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tierra nos dio el traje de carne. La tierra. La parte etérica y la parte astral viene de la luna. De la jerarquía lunar. Fue la que creó al hombre. Por eso estamos tan afectados por la luna. ¿Sí? La mujer está muy afectada, y bueno, el hombre también, nomás que no se nota tanto. Pero cada 28 días le da la sobadita, ¿no? Pues sí, porque la luna está cambiando, está ejerciendo ¿qué? Atracción, etcétera, etcétera, ¿no? Y hubo otra jerarquía, en nuestra creación intervinieron siete jerarquías, siete diferentes estructuras cósmicas, para hacer al ser humano, de acuerdo a la enseñanza antigua. Y coinciden los egipcios, los griegos, los mayas, los tibetanos, los taoístas, etc. Y del cristianismo desde el punto de vista de la tradición oculta también, no la parte exotérica que es la que se enseña. Porque acuerden que en la tradición cristiana abierta en los evangelios no se toca ese tema. Se utilizó el Antiguo Testamento judío para completar esa parte, ¿sí? Y si nos vamos a ver esa parte, tendríamos que ver la Cábala para entender ese pasaje que no viene abiertamente. Pero se puede entender, si conocemos las claves, dice que en el principio era el verbo, no, en el principio era la oscuridad, y el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. Eso no fue el principio. ¿Qué fue el principio? El absoluto. No había nada. Era un gran vacío. ¿Sí? Y de ese vacío, el Ein Sof famoso, surgió dentro de ese centro del vacío un centro de energía, como una especie de huevo. Pequeño primero, después se fue dilatando y ¡brum! Se produce la gran explosión. Que también coincide con la versión de la ciencia. Y a partir de esa gran explosión, la energía que fue, se fue generando, a medida que se iba del centro hacia la orilla, iban generándose los planos de manifestación del cosmos, los planos invisibles que no vemos, hasta llegar al último que nosotros vemos, que es el material. Y a medida que se retiraba del centro, se iban generando las jerarquías, iban a ir construyendo, cada uno encargada de construir su propio plano de manifestación en el universo, hasta que llegamos al hombre. Y para el hombre, pues intervinieron siete. Unas le dieron, la tierra le dio el cuerpo, la jerarquía se le llama Pitri Luna, los padres lunares, le dieron los vehículos bajos, materiales, astral, doble etérico. La mente no la podían dar ellos porque no tenían mente, como no la podían dar, no eran capaces de darla. Por eso dice el pasaje bíblico en el Génesis, que no querían que comiéramos del árbol del bien y del mal, ¿se acuerdan? Dice, no, de esos árboles no comes. Le prohíben a Adán, ¿qué iba a entender Adán si le decían que no comiera? Le dicen ustedes a un niño de 5 años, no hagas esto. ¿Qué hace el niño? Lo hace. ¿Sí me? Por decir algo. Si no se había fijado en ello, va directo. Pues sí. Entonces le dice, es que todo esto es simbólico, no está, no es así. Adán no es un individuo, es una hueste, un grupo de individuos. Sí, las primeras razas, hubo varias razas. La vez pasada algunos me preguntaba, ha habido, bueno, se supone que debe haber 7 razas. La primera raza no tenía forma, era una especie de nube, ¿sí? Flotaba, la tierra todavía estaba incandescente, no había manera de que pudiera tener cuerpo, ¿sí? La segunda creo que es la Hiperbórea, me parece, si no me equivoco, ¿sí, no? La Hiperbórea, esta ya tenía un poquito más, la primera se fundió en la segunda, ¿sí? Quedaron, se fusionaron, tenía ya más cuerpo, y esta habitaba en lo que eran los polos de la Tierra, que simbólicamente las zonas de los polos. La tercera, la raza de qué, Lemur, aquí ya la cosa cambió, aquí eran gigantes normalmente y andróginos. ¿Saben lo que es un andrógino? Que posee los dos sexos. ¿Por qué sacan a Adán, le sacan a Adán a Eva y no la toma también del barro de la tierra? Dice el pasaje, y tomaron los Elohims, tomaron de la tierra, del barro, y hicieron ¿a quién? Adán. ¿Y por qué no hicieron a Eva? Porque Adán poseía los dos sexos. Es el andrógino divino. Porque las entidades que construyen a Adán también eran ¿qué? Andróginas. ¿No se han fijado que a veces cuando sacan en algunas películas Los Ángeles está como un poquito mezclado lo femenino y lo masculino, ¿sabe? Es el tema del sexo de Los Ángeles. Sí, como sí. Que no tiene, no se define, ¿no? Dices, parece mujer, pero parece hombre también, ¿o no? Es muy interesante eso. Y por supuesto, esa raza, la Lemur, era mucho más grande, no era igual que nosotros, era grande. No vivía al mismo tiempo que nosotros, vivía muchísimo, tenía más habilidades espirituales que materiales, porque aún la materia no había sido totalmente, no había caído totalmente. Ay, esta cosa si se pasa, no había caído totalmente en la materia, ¿sí? Estaba todavía en el paso humano para entrar apenas. Entonces, a la mitad de la tercera raza es lo que ocurre en el Edén. En la tercera subraza de la raza Lemur, el hombre se separa en sexos. Es cuando dice, lo adormece y le saca una costilla, y de la costilla crea Eva. Más bien, ¿qué? Nacen los niños ya con los sexos separados. Al principio debe haber sido bichos raros. Digo, mira, estos que salieron así han de ser anormalidades, sí. Pero con el tiempo, como empezamos a ser la mayoría y los que eran andróginos la minoría, pues los anormales fueron los otros. Es interesante porque después de eso Adán y Eva populaban por el paraíso, ¿Sí? Ese periodo en que le sacan la costilla y come ella del árbol, ¿cuánto creen que debe haber pasado? Miles de años. Miles de años. Todo está sintetizado. Eso es lo que tiene la literatura simbólica religiosa, ¿sí? Cuando guarda en clave las cosas. Porque ya tenían el sexo, en teoría, pero se veían desnudos y ¿qué? Como si nada, ¿no? Dice el pasaje. Pero Eva se acerca y ve el árbol, le tocó a ella. ¿Por qué no Adán si era el primero en haber sido construido? No, era el hombre. ¿Por qué Eva? Porque es la parte intuitiva. Separa los sexos, la baja ya. ¿Eh? Es la parte intuitiva. A bajar tenía ya un sexo ya en sí. Es que la parte femenina es la parte intuitiva. A ver si le encuentra. La intuición, normalmente. Intuitiva. Eva, es obvio, era una Eva no humana. Una Eva lemur. Y el árbol, acuérdense que estamos hablando de varios árboles. Ya vimos el otro día en el pasaje que estamos viendo que hay varios árboles. Está Batos, ¿se acuerda que Batos es el árbol? A mí me gusta mucho en Cábala, porque en Cábala dice que el árbol de la vida, o el árbol sefirotal, tiene sus raíces en el cielo y baja ¿qué? A la tierra, las ramas, ¿sí? Obvio, el árbol es la estructura sefirotal, ¿no? Vamos a hablar así. Está bien así, ¿no? Está, ¿sí? Es lo que se llama árbol sefirotal. Y se pone como un árbol que tiene sus raíces enraizadas en el cosmos y el tronco atravesando el universo y las ramas en la tierra. ¿Sí? Ahora, está también el árbol del paraíso, donde estaba ¿quién? La serpiente y las manzanitas. Y acá estaba Evita. Ah. ¿Quién era el árbol? ¿Qué es un árbol sefirotal? Estos son los sefirots o las huestes constructoras. Son los constructores. A esto se le llama a todo el Adán Kadmon, el hombre celeste. Y ellos, dice la tradición cabalística, se reflejaron en el humano todas las partes de ellos para crear al ser humano. Eso es Cábala. Entonces, si vamos nosotros a esta parte del pasaje, si esta es la estructura humana, el árbol, o sea, la estructura que nos creó, nos dio ¿qué? O sea, los sefirots, creo que se escribe así, sefirots, ¿sí? De los diferentes niveles, porque aquí está el sefirot, que sería ¿cuál? La triada inmortal, ¿sí? Los tres aspectos. Yo lo podría poner acá, para que no seamos, este es el espíritu, ¿sí? Y a partir de ahí se generaron, porque es, primero va así, creo que se va después a la segunda sefira, va a la tercera, después va para acá, va para acá. Los movimientos los estoy siguiendo porque son muy, muy especiales los movimientos. Pues vuelve a hacer esto, vuelve a hacer esto, creo que después hace esto y esto, una cosa así, ¿sí? Y cada vez que se mueve el rayo, es un rayo que baja desde el cielo a la tierra, ¿sí? ¿Crea qué? A la vez que crea los planos cósmicos, crean las huestes, ¿sí? ¿Qué preguntita me hicieron, eh? Bueno. Entonces, esta estructura, como está arriba, también está ¿dónde? Nosotros. Somos una reproducción de esta estructura cósmica, de ese Dios universal, digámoslo así. Pero somos una copia. No somos imagen y semejanza. Por eso somos imperfectos. Eso de que somos imagen y semejanza es en esta parte. La morada. Pero el traje inferior está ¿qué? ¿Lleno de qué? De imperfecciones. ¿Me pueden seguir? Sí, sí. Me hicieron la preguntita, ahora se aguanta. Vale. ¿Qué pasa en ese pasaje? Dicen los sefirot. Cuidado, no comas de ese árbol, le dicen a Adán y a Eva. No coman de ese árbol. Porque este árbol es el árbol de qué? De la vida. De la vida, del bien y del qué. Y del mal. O versus qué. De la mente. Este es el árbol de la mente. Porque antes Adán y Eva no sabían que era bien y mal. Y simbólicamente es que ellos no se veían desnudos y qué. No se daban cuenta que estaban desnudos. Cuando comen del árbol, ¿qué hacen? Se cubren. ¿Sí? Inmediatamente se cubren. Porque ya ve a Adán, ve a Eva separada de él. Antes no se veían separados. No había conciencia, no había autoconciencia. La mente nos da el autoconciencia. Hasta ahí vamos. Ahora, ¿cómo pasó eso? ¿Había un árbol de verdad y comió Eva y ella hizo eso? No. Se van ustedes al capítulo, creo que es el 6 del Génesis. Y en el capítulo 6 del Génesis, ¿qué ocurre? Los dioses, los hijos de los dioses, viendo a las chicas de la tierra, dijeron, caray, no andan nada mal. Vamos a conocerlas. Dice el pasaje bíblico. Estamos hablando del pasaje bíblico, por no decir que los extraterrestres. Está en la Biblia y no me pueden criticar nada de eso, ¿sí? Y si no, lean la Biblia. Porque, ay, es que es extraterrestre. No, que extraterrestre ni que nada. Está en la Biblia. Vieron a las chicas, las fueron a conocer. No sé de qué manera, ¿no? Pero las conocieron. Y de ese conocimiento nacieron, dice el pasaje bíblico, gigantes y los grandes instructores de la humanidad. ¿Por qué? Porque si estos cuates se mezclan con un humano y estos tienen la mente despierta y la humana no, ¿cómo nacen los hijos? Con la mente despierta. ¿Sí me van siguiendo? Ese pasaje puede explicarlo así. Sí. ¿De qué mente se refiere que no hay que comer? ¿Qué árbol? El árbol es un simplemente símbolo para ocultar la hueste que nos dio. Porque si te fijas, la serpiente también tiene un significado muy interesante. Si tú te vas a un diccionario sobre simbología, verás que la serpiente, mientras se mueve sobre la tierra, tiene connotaciones sexuales. Si tú sueñas que una serpiente te persigue y va por la tierra, te diría que estás un poco apetecible. Pero si la serpiente se llega y se te enfrenta o te ve, es una serpiente superior. Todo símbolo tiene varias connotaciones, ¿eh? Entonces, ¿la serpiente tiene que ver con qué? En la India le llamaban nagas. Naga significa seres serpiente, que se le atribuía ese calificativo a los grandes sabios. Un ser serpiente, un ser con sabiduría. ¿Sí? Entonces, si la serpiente, que es la que tienta a Eva, que también está relacionada con el famoso árbol de los sefirot o los constructores, podemos encontrar la clave, porque eso está en el Sefer Zohar y en el Sefer Zahir, Sefira, el Sefer de Nouda, que son dos libros cabalísticos. Ahí viene esta interpretación, no me la estoy inventando, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta serpiente era una hueste de seres, pues que vieron a la chica y le dijeron, oye, bien, vamos a que experimentes algo que te va a gustar. Pues sí, vale, vamos. Y de eso quedó embarazada. No era una mujer, ¿era qué? Una cantidad de, es que estamos hablando ya de cantidades de seres, ya no, ahí sacan dos porque son simbólicamente, el pasaje así lo habla. Y aquí, como estamos hablando de una literatura judía, no me pueden decir nada a nadie, porque tendrían que irse a la literatura cabalística para poder discutirla. ¿Sí? Recuerden que el Antiguo Testamento no es cristiano. Lo tomaron porque, pues, dijeron, aquí amarramos la profecía de Ezequiel. Creo que sí, eso fue. Ezequiel. ¿Verdad? Ezequiel, ¿no? Sí, digo, aquí lo amarramos porque él dice, habla de una profecía de Jesús. Entonces, pues, así lo amarramos y aquí lo agarramos. Pero es otra cosa. Y la literatura del Antiguo Testamento tiene para tirar, ir y venir. Pues ya ahí mira el canijo de David, ¿no? Que mandó al ejército al jefe de la mujer que le gustaba para que se muriera y se quedara con su mujer. Dice uno, madre mía, esas cosas casi medias raras de los reyesitos, ¿no? O sea, entras en otra forma de ver las cosas. Y además el Dios del Antiguo Testamento, o Jehová, ¿era qué? Vengativo, humano. Se enojaba fácilmente, los mandó 40 años al desierto. Era muy humano. Era un diosito. Mandó en el desierto 40 años a su pueblo elegido. Madre, qué castiguito les tiró, ¿eh? 40 años. Toda la generación que salió de Egipto se murió. Imagínense. Y todavía, cosa simbólica, en una ocasión de esos berrinches, bueno, en esos enojos, perdón, no me voy a enojar, no voy a tirar un rayo. En esos enojos que le daba, porque pues el pueblo judío era como un niño, ¿o no? Se le volvieron a poner ahí a adorar, no sé qué se les ocurrió adorar, porque pasaban por algunos pueblos y los pueblos incluían en ellos, y órale, ahora vamos a dejar a Jehová a un lado y vamos a poner acá. Les mandó un castigo de serpientes, me parece, ¿no? Que las mordieron en el desierto. Y pues se murieron un montón. Entonces, pues Moisés ahí estaba todo compungido y se subió otra vez a la montañita y digo, estos cuatro pues se me van a morir, ¿qué hago yo ahora solo? Dice, bueno, está bien, hazles una serpiente de bronce, que la adoren, y se van a curar. ¿Cómo manda Jehová a adorar una serpiente de bronce? Cuestiónense ustedes cosas, que a veces, como no se lee, ¡ay, me atrago todo lo que me tiran! ¿Sí? Váyanse al Antiguo Testamento y lean esas cosas. Y uno dice, ¿cómo que Jehová te manda a adorar a una serpiente si él no aceptaba ningún dios? ¿Se acuerdan que era muy, muy celoso? Tiene lo suyo. Bien. Esa es una manera de entenderlo. En teoría, la tradición antigua nos dice que la realidad de todo, si podemos encontrar una causa, he dado toda una vuelta para encontrar que la causa es la involución, o sea, el espíritu se va a sumergir sobre la materia y después va a regresar quitándose la materia, porque evolución significa quitarse, desenvolverse de la materia. Pero si ustedes y yo entramos inconscientes, ¿cómo vamos a regresar? Con la autoconciencia. ¿Pero qué clase de autoconciencia? La de un Dios que no tiene límites ni espacio para controlar, limitar. Se supone que la conciencia del logo solar, o sea, de la divinidad solar, abarca todo, ¿qué? El sistema solar. Ustedes tienen su conciencia que abarca, ¿qué? Pues su familia, ¿o no? Supongamos, o su casita, su cuartito. Y a medida que tienen conciencia muy limitada, pues nomás sus cositas pequeñitas, sus trastecitos, sí. El tema está que cuando yo me concentro en algo, mi conciencia se reduce a eso, a mis intereses, y es muy limitado. Si yo me empiezo a abrir, y eso necesita madurez y necesita esas experiencias, va creciendo. Entonces, una de las preguntas, de las respuestas que se pueden dar a esta pregunta, es que estamos acá para adquirir ¿qué? Conciencia. Ya la tenemos, diría alguien, pero no es esa la conciencia que vamos a adquirir. Bueno, algunos a lo mejor la necesitamos todavía porque estamos más primitivos. Pero lo que se trata es que tengamos ¿qué? Que esa conciencia ¿qué? Se expanda, se divina. Crezca. La gente acá ahorra mucha agua en Barcelona, ¿no? Están sorprendidos los que nos gobiernan que la gente en Barcelona realmente cada año baja el consumo de agua. No sé cómo le han de hacer, ¿no? Están teniendo su pozo en su casa, pero va bajando, ¿no? ¿Eso qué significa? Comparado con una persona que está ahí con su manguera tirando el agua y jugando, bueno, ya lo hacen algunos, pero que la diferencia de conciencia entre una persona que tiene que sabe el valor del agua y que la ahorra es mayor que ¿qué? Que el que dice, a mí no me importa, es para yo la pagué y a mí no me importa usarla y que los demás, no me interesa, ¿sí? O sea, el aumento de la conciencia va en función del aumento de la madurez, y por eso nos llevamos tantas oportunidades para tener esa magna conciencia, ¿sí? Entonces eso es una posible respuesta, estamos acá para tener conciencia, y a medida que ustedes la vayan aumentando se interesarán cada vez más, se preocuparán más por lo que pasa en Japón, y no porque les vaya a venir una nube de radioactiva. Bueno, algunos sí, está más preocupado por su temor a que nos venga una nube o se coman un pescadillo y el pescadillo esté radiado. Entonces todavía la conciencia es más personal, más egoísta. Pero cuando estamos preocupados por la gente en Japón y la gente en África, ya nuestra conciencia está ¿qué? Está abriendo a otros cauces. Ya nos interesa más la comunidad, no estamos cerrados en nosotros. Y esa es la que en parte se está hablando de ese retorno con una conciencia divina. No somos ya más humanos. Se supone que en las últimas razas, estamos en la tercera, bueno, en la cuarta, pues vino la Atlante, que pasó, como todas, pero somos hijos de ella, casi todos somos hijos. La quinta es la blanca, por no decirle la aria. La sexta todavía no pasa, y la séptima tampoco. Si aquí éramos sutiles, y aquí nos densificamos en la cuarta, fue la máxima, ¿qué va a pasar en la última? Que ya no tendremos que hacer régimen. Ni nos deberemos preocupar por las expansiones. ¿Por qué? Porque las razas finales serán más espirituales que ¿qué? Que físicas. Y probablemente tengamos menos necesidad de usar cosas que ahora usamos. Probablemente, porque todo lo que usamos se desarrolla por su necesidad. Entonces, ustedes han de haber oído hablar a varios místicos como Swedenborg y algunos otros que narran en sus visiones de que las divinidades son en forma de esfera. ¿Sí? Ruedan. También Ezequiel habla de esas famosas esferas, ¿no? Que ruedan. Que tienen cara y son muy fuertes, pero ruedan. ¿Sí? Pues a lo mejor volvemos a esa forma, ¿no? Porque son la forma ideal. El círculo es la forma ideal del cosmos. Todo es redondo, entre comillas. ¿Sí? Pero en este juego, ustedes y yo estamos metidos, que dura millones de años. Por eso ni en el 2012 se acaba la cosa, ni se preocupen por eso. Todavía nos falta mucho. Bien, puede haber cosas porque ya para que haya cambios nadie los puede negar, ya están habiendo. Pero ¿qué están pasando en estos cambios? Obvio, algunos están pagando los platos muy duro. Espero que aquí no pase nada. Pero nos está teniendo que despertar ¿qué? Pues la conciencia. Al grado que vamos a tener que llegar a decir, miren, el sistema económico que tenemos no va. ¿Por qué? Porque se enriquecen unos cuantos a costa de todos. Y no va. Porque cada vez ustedes y yo quizá aceptaremos cambios. La democracia está de moda. Bueno, una democracia un poco rara, pero está. Pero a medida que nos hagan que nos sintamos miedo y temor, y que nos amenacen con que va a habernos de cosas, ustedes y yo vamos a aceptar cosas que no son democráticas. Como está pasando en algunos lugares del mundo. Que es lo que en parte se quiere. Que debido al temor ustedes acepten, ¿qué? Limitaciones en sus libertades, ¿o no? Sí, sí, sí, sí. Que ahora van a tener que hacer esto porque, pues si no, para que estén seguros, todo va a ser para eso. Miedo. Miedo. Miedo. Y como el miedo cunde y se vuelve como una enfermedad, hace rato todos estamos así miedosos y lo que quieras, acepto lo que me digas. Nos sale por ahí un lidercillo de esos muy abusado y a gobernar el mundo. ¿Ves la idea? No sería rara, ¿no? Como somos los humanos. Esperemos que no, que seamos capaces de tener la conciencia ya más abierta y tomemos medidas todos para poder dejar que esto no suceda y que siga esta libertad que tenemos, que ha costado mucho conquistarla, ¿no? A pesar de que la tengamos un poco amañada, pero ha costado mucho. ¿No es así? Yo esto lo digo, bueno, hace un siglo, no, hace no, sino tanto no. Hace dos ya me hubieran quemado, me hubieran puesto allá abajo una pira y ahora le queman a Pauli por estar diciendo lo que está diciendo, ¿o no? Sí, ha costado. Aún hay gente que escribe cosas en internet. Sí. De esa naturaleza hoy en día. Bueno, la historia de España hace de 80 años te podían hacer barbaridades. Sí. Esto no lo pudimos haber hecho hace. No lo hace ahora porque no le es posible hacerlo, pero lo está expresando fortísimo. O sea, esto no es posible hacerlo si no hay un clima de libertad. ¿Por qué? Porque esto está cuestionando los statu quo y los modelos sociales que quieren que ustedes aceptemos. ¿Qué pasa cuando ustedes aceptan un modelo así? Ustedes por ahí ven, pero no aceptan algo que no vaya con eso. ¿Ustedes qué hacen? ¡Pum! Lo rechazan, ¿no? Viene así, lo rechazan. Pero nomás aceptan este programa que les han dicho que deben aceptar. Ese sería como el funcionamiento de la mente, ¿no? Sí. La mente concreta, ¿eh? Por eso. Sí. Entonces, si el programa está así, es muy difícil. ¿Por qué? qué? Porque el programa no permite que entre nada que no sea diferente, como estamos tratando acá. Si somos libres, deberíamos decir, bueno, esta parte no me gusta, pero lo voy a investigar, a pesar de que no sea mi opinión. Sí me... Y esta otra, bueno, es otra forma de ver las cosas. Bueno, ahorita yo no lo veo así, pero pues, a lo mejor con el tiempo lo puedo ver. Un estudiante serio lo ve así. Un estudiante dogmático, o pues sí, que está enganchado en el fanatismo, en el dogma, de cualquier cosa, porque no solamente es religión, sino filosofía y todo, lo va a rechazar. Y por supuesto, queda preso de qué, de ciertas ideas solamente. ¿Cree que con ellas lo hace? O no, está en su derecho. Y está, estamos en la época en que tenemos la libertad para hacerlo. ¿Sí? Entonces, en ese diagrama está muy sintetizado una gran parte de esa información. Y paralelamente a todos esos cambios que ha hablado usted sobre los seres humanos, el resto de seres que están aquí con nosotros, y el planeta Tierra y estos, ¿también siguen toda esta, todos estos caminos? La evolución. ¿Qué pasa? Que entrar a esos detalles ya te lleva más tiempo explicarla. Hay la evolución humana, están los animales que llegan a un límite, están las mónadas de animales, que son las que nosotros hemos tenido en su momento. Se cerró la puerta hace varios millones de años hasta que los que entramos logremos alcanzar el final, entonces ellos entran. Pero estamos comprometidos a tener que ayudarlos a que ellos sean humanos, como a nosotros nos ayudaron los que antes fueron igual, nos usaron. Y ahora tuvieron que pagar por ley kármica esto. Y esto, a pesar de que suena un poco así misterioso, viene en las tradiciones religiosas, oculto, pero viene. En el Antiguo Testamento, en Cábala, viene. En la tradición egipcia, viene. O sea, hay una enseñanza que fue dada a la humanidad. Pero esa enseñanza fue oculta por razones obvias del mal uso que se hizo. Por eso se convirtió en oculta, esotérica. Y no el esoterismo de ahora, que es más bien un engaño. Pero en esta época se está abriendo más porque la mente está cambiando y porque estamos en otro momento de la evolución y necesitamos saber. Aunque a veces el saber nos produce ¿qué? Saber significa compromiso, responsabilidad. Porque ahora ya sé. Y a veces nos produce incomodidad porque choca con nuestras ¿qué? Nuestras creencias, nuestras ideas. Yo no digo que tenga que cambiar, ustedes permítanse cuestionarlas. Ningún estudiante serio de desarrollo interior se cierra. Yo digo siempre, a ver, esto no me engancha, pero voy a ver, investigarlo, no lo voy a negar de entrada, ¿no? Yo cuando el tema de la reencarnación me costó trabajo al principio, porque decía, bueno, esto está... Hasta que conocí cómo se... y dije, yo no... No es que me encostara trabajo, yo tenía una convicción de que era así, pero no lo entendía. Entonces hasta que lo entendí, dije, esto si no, esto no lo entendería nada. No entiendo por qué alguien nace entre pañales de seda y otro nace en el arroyo. ¿Qué derecho tiene a nacer uno y el otro si se supone, por el dogma, que las almas son creadas en el momento de nacimiento? ¿Cómo? Pobre de ese pobre que cayó en manos de una mujer drogadicta y un hombre alcohólico. ¿Y por qué el otro nace con pañales de reyes? ¿Sí me? ¿Por qué? Dios no es injusto, la ley no es injusta, la ley es la ley. Entonces si lo ves así, dices, ah, ese se la ganó en el pasado y el otro se la ganó también. Te es más claro. Un tema que debe ustedes analizar, y que yo pienso que todos somos de alguna manera influidos, es estudiar las cosas con inteligencia. Eso significa, no es que no la tengan, es que ustedes no se dejen llevar por los conceptos o las afirmaciones. Discernir es importante. ¿Qué es lo que a mí me interesa y me sirve ahora? ¿Y qué es lo que no me sirve? Un estudiante debe tener esa capacidad. Esto no me parece claro, y es más, choca con algunas ideas que tengo. Bueno, de momento lo pospongo, ¿sí? Pero lo investigaré poco a poco. Ah, eso es un estudiante serio. Criterio. El que dice, no, esto no es mío, bueno, tiene derecho. pero quizás evita, se está permitiendo no saber algo que le va a ayudar en su desarrollo interior. Chime, y esto es muy frecuente entre los estudiantes cuando algo no va. Chocamos, porque a pesar de ser estudiantes, entre comillas, abiertos, somos dogmáticos. ¿Sí? El dogma no es un problema de la enseñanza, el dogma es del individuo, porque el dogma nos da seguridad. Dogma significa opinión, en la tradición filosófica. Y entonces, si yo me aferro a una idea, ¿yo me siento qué? Seguro. Y si yo estoy seguro, digo, oh, entonces todos los demás que no piensan igual, están mal. Eso no es libertad, ni me va a llevar a la libertad que yo merezco. ¿Sí me? Es importante que ustedes analicen eso. Con todo lo necesario para poder darnos cuenta que esta vida tan corta, tenemos que aprovechar lo que podamos para dar los pasos necesarios. Me gustaría volver a retomar todo otra vez, porque si no me lo voy a pasar en esta explicación y a mí me dan cuerda y me pongo muy fuerte. ¿Qué hice en el material que ustedes tienen ahora? Si van su material, ahí les puse mis monitos para que ustedes entendieran algunos conceptos, ¿sí? Por eso no lo he mandado, bueno, no lo mandé acá porque no están los dibujos, tuve que hacer a mano y así saqué las fotocopias, ¿sí? Cada pasaje que hemos visto, dice, por ejemplo, en este, habiendo danzado con sus amados, el Señor salió fuera. Y nosotros, sus discípulos, después de descansar, salimos a nuestros diversos caminos. Ahí está hablando Juan, ¿se acuerda? Juan. Esto ya lo tiene, no lo he repetido todo. Ahora, punto 2 y punto 3. Yo, sin embargo, miré el inicio de su pasión. No pude estar hasta el final, porque me fui al Monte de los Olivos. Entonces, ¿qué le pasó a Juan, el que está escribiendo los hechos de Juan? Terminan, dice él, la cena, y después de haber danzado, y así, era un ritual, ¿eh? Yo cuando discutí con este teólogo, me decía, pues Jesús y sus discípulos eran judíos, entonces los rituales judíos tienen muchas danzas y cantos, ¿sí? Y el cristianismo en ese momento no existía, no había cristianismo, empezaban a darse los primeros elementos. Entonces, ¿qué pasó? Pues lo hicieron. Y de repente, imagínense, ustedes tienen una experiencia personal. Están ustedes en un lugar y de repente sienten una necesidad de salir al bosque. Y se van al bosque. Y se sientan en un árbol y ¡boom! Una luz los envuelve y ustedes tienen una experiencia. ¿Puede o no puede ser eso? Sí puede. ¿Sí? Es algo parecido a lo que le pasa a Juan. Lo que está narrando Juan en este pasaje, en este libro, es una experiencia interior. No niega la pasión, ni la vamos a negar nosotros. Pero como dice el Maestro Jesús, los que están allá abajo, yo estoy viviendo allá abajo mi pasión, pero yo estoy dentro de ti hablándote. Lo que está ocurriendo en este pasaje, ¿está ocurriendo dónde? ¿Dentro de quién? De Juan. Cuando Pablo se va al camino a Damasco, persiguiendo a los cristianos, se cae y oye la voz, ¿se acuerdan? Dice, oye la voz, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Ustedes creen que la experiencia fue afuera o adentro? Adentro, porque afuera los que lo acompañaron no se dieron cuenta de nada. Obvio, él lo vio. Ustedes, si llegan a tener una experiencia así, van a pensar que está afuera, pero está ocurriendo ¿dónde? Dentro de nosotros. Es cuando habla ahí de la cueva de tu corazón, en el pasaje que también dice. Y le habló cuando... Ay, perdón. Y cuando el Señor fue colgado en el árbol de la cruz, a la sexta hora del día, la oscuridad vino sobre la tierra. Entonces, él siente un impulso, no de ir con él a seguir todo el proceso. Se va al Monte de los Olivos. Bueno, el Maestro Jesús se fue al Monte de los Olivos, ¿se acuerdan? Que también tiene significado. El Monte de los Olivos, ya lo vimos la vez pasada, significa ascender, es un estado de devoción. Y él se quedó ahí. Y a todo lo demás que narra, el pasaje es muy interesante y lo vamos a ver. Dice, las emanaciones espirituales puras o ideas inteligentes de la luz descienden a la oscuridad profunda de la materia. Esto para moldear los cuerpos de los hombres necesariamente para llamar al Dios del fuego. Esta parte que se interpreta, estoy utilizando alguna de las interpretaciones de Mead, ese famoso filólogo secretario de Madame Blavatsky, que trabajó mucho este material. Nosotros somos producto de estas emanaciones superiores, como yo les acabo de explicar. Los sefirot derramaron esas energías para darnos diferentes estructuras en nuestra naturaleza. Por eso no somos homogéneos. Tenemos de los siete, pero una es preponderante. O sea, por ejemplo, dicen que el primer rayo es voluntad. ¿Quién tiene usted? ¿Ustedes tienen mucha voluntad? Mucha. Que dice así y sale. A ver, ¿quién? ¿Vale? Es el primer rayo. Los primeros rayos son fuertes. Son como los Aries, ¿sí? Es el primer rayo, Aries. Sí, es un rayo, primer rayo. Cuando dice, cuando están decididos, ¿no? Porque cuando estamos decididos, le damos la vuelta, mareamos la perdiz, como dicen por ahí, ¿no? Pero cuando dice, es así, este es el rayo de la voluntad. Pues está el rayo de la devoción. ¿Quién es devoto? ¿Devoto? ¿Nadie es devota? No más devota, uso, cambio la palabra, un poquito... Devocional. Místico. Mística. Que es la persona que se entrega a lo superior y se tiene que entregar para que lo superior diga, bola, te tomo. Ramana Maharashi decía que hay varios caminos, el del conocimiento, como dice el Bhagavad Gita, y la devoción. Y le preguntan, ¿cuál es el devocional? Pues son los que a ustedes se les hace fácil, porque a los hindúes se les hace fácil lo devocional, ¿no? Es la entrega total a Dios, ¿sí? Sin decir, mira, no sé, no puedo hacerlo solo, ayúdame. Que es lo que hacen los místicos, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, San Francisco de Asís, esos son todos místicos devocionales. Ese es un rayo. El Karma Yoga, mucha gente se va a trabajar a África, a varios lugares, y ellos van a la acción, ¿sí? Trabajan, se desarrollan a través de hacer cosas. ¿Eh? O sea, hay para todos, porque son siete, los siete rayos, las siete escuelas de la yoga. No es una invención, los hindúes no lo inventaron, ellos tomaron las características de cada uno de nosotros y encontraron que según el tipo preponderante es lo que nos va mejor. Entonces, esas energías nos han moldeado. Ahí les puse unos dibujillos un poco raros, ¿no? Ese primer dibujo, el que el hombre es el que es creado realmente. Pero bueno, vamos a esta otra explicación también de esas dos, de esos dos pasajes. Después iba a poner la dirección porque está ya más fea que yo. Vatos, ya volvemos. Vatos es que el árbol o la zarza. Aquí tengo todos los árboles, ¿sí? ¿Los quieres? No, ahorita no, ya no va a dar tiempo, ya me comí un buen rato. Gracias. Vatos es el camino hacia abajo y qué. ¿Y el camino qué? Y eso es importante, por eso se los dibujé. Si tenemos el cielo, bueno, imagínense que es el cielo. Y aquí está, ¿qué? Vatos. Y esta es la tierra. ¿Qué significa la cruz? Porque la cruz es para que el cielo baje. ¿Y quién? ¿Y nosotros qué? Subamos. O sea, este es el rayo. En Kábala sería que el rayo que emana de la fuente divina y que viene a la tierra para crear a qué. Ya que el hombre ha sido creado y alcanza su realización, ¿el qué? Vuelve a la fuente. Veamos en el ejemplito que tengo ahí del diagrama ese maravilloso que a veces digo yo, pero bueno. En otro día, aparte del diagrama, dice por ahí, me estoy adelantando, dice, de acá para acá, esta es la Jerusalén de abajo, ¿sí? Y esta es la Jerusalén de arriba. ¿Qué significa? Que nosotros poseemos, ¿qué? Dos naturalezas, la animal que piensa y la divina. Por eso dice en otra parte, en la cruz. Uy, es que aquí puse unos rayones. Si ustedes se fijan en la cruz es muy interesante. En la punta hace ¿qué? ¿Qué son las qué? ¿Qué estoy hablando? ¿Qué estoy poniendo? Pues la Trinidad, chicos. ¿No? Ya en el labo cefirotal, pues nada más está clavado ahí, ¿no? Aquí bajan, entonces están formando las diferentes, ¿qué? Los diferentes niveles. Pero el ser humano también es eso. Porque nosotros en la parte superior tenemos, ¿qué? La mónada. Y se derrama hacia abajo en el árbol inferior. Los diferentes principios. Cada uno emanó de ella. Del alma, sobre todo, ¿no? Y el alma, a su vez, contiene al espíritu. ¿Es demasiado o voy muy rápido o sé más? ¿Voy más o menos? ¿Me están siguiendo? ¿Vale? Perfecto, no te entendemos, pero bueno. Sí, por eso me puse a hacer dibujos, dije, a ver si con los dibujitos se puede más. Es que a mí me pareció increíblemente bien esta. Ahora, aquí está el árbol. Esto es, por supuesto, si lo queremos poner así, pongo acá, pongo aquí al que ha sido, ¿qué? Crucificado. El árbol son ustedes y yo, cada quien tiene su árbol. Por eso es el árbol de la vida, del bien y del mal. ¿Sí? Y son los cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego, de los que estamos constituidos los seres humanos. Si ustedes ven la pirámide, esas no se las puse porque dije ya, demasiado. Más o menos, ¿no? Si ustedes ven la pirámide, ¿estamos qué? ¿Crucificados en qué? En el cuaternario inferior, en el cuadrado. ¿No es un cuadrado esto? Y a medida que ese es el Cristo en crucificado en la materia, esta es la parte material. Y a medida que ascendemos, ¿vamos a qué? Aquí está qué, el Padre, ¿no? Aquí está el Padre, la Madre y el Hijo. Y si quieren ver la terminología cristiana, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿eh? Para que no haya problema. O sea, la Tierra es el cuaternario, el cuadrado, que es una cruz. O sea, los egipcios no estaban chiflando en la loma, sabían lo que estaban haciendo. Cada uno de los niveles de la pirámide es una qué, una dimensión del cosmos. Por eso ellos ponen la sala del rey, la ponen en una zona y ahí se llevaban a cabo las iniciaciones. Porque correspondía a qué, a un plano cósmico. ¿Sí? A medida que se ascendía, por eso dicen que hay unas cámaras secretas que andan buscando, hay un montón de arqueólogos, porque suponen que en esta zona hay partes, hay salas que no se han encontrado y que están dentro de la pirámide porque guarda secretos. Es obvio, porque la explicación desde el punto de vista oculto lo puede dar a entender que sí. Entonces, el ser humano va ascendiendo a medida que se desarrolla en el proceso de encarnaciones, hasta que llega a qué, a conectarse con su Padre, la verdadera fuente, la mónada. Entonces se convierte en un verdadero Dios en la tierra. Y de esos ejemplos hemos tenido. Por eso, si ustedes vayan ustedes casi antes del artículo, me voy a brincar, porque por el tiempo ya me voy a quedar corto. Vamos a ver lo que quiero enseñarles ahorita. Vean, espérense, aquí tengo algo. Aquí. Bueno, dice, cresterios, o aquel que sirve a un oráculo o a un profeta, o es un adivino. La palabra cresterio. El primer escritor cristiano, Justino Martí, ¿sí?, en su primera apología llamaba a sus correligionarios cristianos, no cristianos, los llamaba cristianos. El llamarse a los hombres a sí mismos cristianos solo es debido a una ignorancia. Él criticaba a los que se llamaban cristianos. Porque la palabra cristiano, cristians o crestas, viene de los paganos. ¿Qué significa? Cresto significa discípulo a prueba. Está ahí en el material, está al final, no se preocupen. Candidato que aspiraba a la dignidad de hierofante, quien cuando lo había alcanzado por medio de la iniciación, aquí donde yo quiero que ustedes estén muy atentos, por medio de la iniciación, largas pruebas y sufrimientos, después de ser ungido, entonces se cambiaba el nombre de Cristos. el purificado en el lenguaje esotérico o mistérico. Entonces, no tiene más fuerza la versión que yo les he tratado de compartir, de que todo el proceso, que una de las maneras de ver el proceso del Maestro Jesús y la conversión al Cristo, es una gran iniciación. Yo lo dejo así, no se la trague, simplemente analícelo. Si los términos no me están hablando de alguien especial, me están hablando de alguien que había recorrido el camino y que había logrado pasar las pruebas. Y eso no le quita nada lo sagrado del maestro, ¿sí? Y de lo que nos dejó. No estoy sino que estoy tratando que ustedes se den cuenta, soy estudiante, cierto, puedo cometer errores y estoy pasando mi versión, pero lo que quiero compartir con ustedes es esta gran inquietud. Yo nunca me tragué la versión normal, porque está llena de contradicciones. Puede servir para un inicio, pero un estudiante serio debe profundizar y debe darse cuenta que gran parte de lo que se está hablando es simbólico y que oculta algo. Y ese ocultar tiene que ver con una gran iniciación. Es como si los padres de la iglesia, con o sin intención, porque no creo que todos supieran lo que estaban haciendo, Jerónimo de la Vulgata, no me imagino, porque era un poquito cerrado, nos transmitieron una gran enseñanza para que nosotros pudiéramos despertar, ¿qué? Nuestros Cristos, nuestra conciencia superior. Queriendo o no, a pesar de las luchas que tuvieron en los concilios y las peleas tan rudas entre grupos de unos y de otros, lo pudieron hacer. ¿Por qué razón? ¿Quién sabe? Pero quedó inmersa ahí la enseñanza. Obvio, lamentablemente, la mayor parte de las personas se va ¿con qué? Con la letra. Son los llamados literalistas. Ese es el garrafal error, con el respeto que merecen los grupos religiosos que dicen que si es así, es así. ¿Vale? Los que lean un poco de historia sabrán que lo que se dice ahí ya fue extrapolado e interpolado montones de veces, ¿sí? Y cada concilio cambiaba algo, y lo volvía a poner, y lo volvían a quitar, y ahora repete, se cayó, ahora se saca, para, ¿eh? Entonces, ¿qué debo ver? ¿La letra o el espíritu? Espíritu. Ahora, no es fácil. No. Yo tengo un ejemplo que Juan Viñas ponía en una ocasión que hablaba de este tema, y él decía, el Maestro Jesús estaba en el Monte de los Olivos, y en ese momento ven que da el Sermón del Monte. No, no, de los Olivos, no. Donde dio el Sermón del Monte, que fue otro monte. ¿Sí? Es un sermón muy bello. Sí, es el cristianismo. ¿Sí? Ahí está, verás, es muy bello. Y estaban sus discípulos a un lado, ves que estaban ahí rodeándolo a él, y después estaba la muchedumbre, ¿no? Entonces, dice Juan, dice, es como si el Maestro Jesús, teniendo una inmensa bola de fuego de espiritual, le dice a sus apóstoles, ahí les va. ¿Y qué hicieron los apóstoles? ¿No? Pero como no eran el Maestro Jesús, la bola hizo esto. ¿O no es así? ¿Por qué? Porque no tenían el desarrollo del Maestro Jesús ni la iluminación que él tenía. Entonces cada uno con su percepción, ¿qué hizo con el conocimiento? Lo redujo. Entonces dijeron los apóstoles, bueno, ahora hasta los nuestros seguidores, los evionitas, que eran los pobres de Dios, ahí les va. Pues estos pobres evionitas, por muy pobres y por muy devotos, no eran como los apóstoles. Entonces, ¿qué hicieron con la bola? ¿Sí? Pues ya quedó como una pelotita de ping pong. Sí. Entonces, esto que estaban viendo, dijeron algunos padres, aguas, está de lo que... Esto le pasó también al budismo, ¿eh? A todos, ¿no? Por eso lo ponen luego por escrito, porque pasar, discutíamos ahí de que 80 o 100 años, bueno, entre 80 y 100 años y 120 años escribían los evangelios, excepto las cartas de Pablo, que son del 40 o 60 después de Cristo, ¿sí? Pero Pablo no fue apóstol. Entonces, al verlo a la gente que eso se estaba distorsionando, lo pusieron por escrito. 80 años después, 100 años, ahí póngale. Marcos tiene entre 85 y 100 años de escrita después de que la murió el Maestro Jesús. No hay que ver la cantidad de años que pasaron. Entonces, ¿qué hace esa gente? Pues a la larga, la bola ha ido brincando hasta llegar a nosotros. Y ahora tenemos que, una cosa así, ¿no? Dice Juan, lo sacamos, bueno, los que van a misa, ¿no? Sacan el domingo, lo van a la misa, la enseñan. Miren, no, la tengo todavía así, adiós. Llegan a su casa, la ponen y vámonos a la calle. sé que a nadie, no hablo de nadie de aquí, no saben a poner el saco, ¿no? Lo que quiero decir es que el gran problema del cristianismo, como de toda tradición, es que no es el exterior la que lo acaba. ¿La acaba a quiénes? Los creyentes. Porque dejan de vivir el ejemplo del maestro. ¿Quién le da la mejilla a su enemigo? Así, honestamente, ¿hay aquí alguna santa o santo? Porque casi casi será santa para nosotros, aunque no lo sea. ¿Quién no miente nunca? Yo digo que no haya, hay gente, la verdad que hay gente, pero la cuento con los dedos de la mano. ¿Quién le haría como la madre Teresa ir a ver a los pobres y a levantar tuberculosos o leprosos ahí todos en su mierda y bañarlos, lavarlos, estar con ellos? ¿Quién? Yo, a mí me costaría. O sea, esa caridad increíble que viene de la parte esencial divina, hay que despertarla. Todos la tienen, la tenemos, pero no se muestra. Es ahí donde está el reto. Este mundo no sería lo que es si nosotros hubiéramos despertado un poco de eso. No habría peleas entre nosotros, porque todo empieza en la familia, ¿no? El centro, ustedes y yo acuñamos la violencia desde nuestros hogares. Y no me refiero a todos, porque hay familias muy... Bueno, diferencias siempre tendremos. No me refiero a eso, me refiero a esas peleas en que casi se matan entre padres e hijos, o que se han matado, ¿no? Porque, o que se dejan de hablar por una herencia, ¿no? Hay de todo. Lo que pasa es que seguimos algo, nos inspira algo, pero a la hora de vivirlo, ¿qué nos pasa? Dijimos, esto no es para mí. Los santos sí, pero yo no. No soy santo. Soy humano, ¿no? Y con el pretexto de que todos somos humanos y que todos tenemos defectos, ¿qué? Soy imperfecto. Y por ser imperfecto, ¿entonces para qué me le doy de algo que no soy? Pregunto. ¿No se han cuestionado eso? Yo no digo que yo tenga lo que yo profeso, lo llevo al pie de la letra, pero cada día estamos haciendo ¿qué? Un esfuerzo por no caer. Y si caigo, digo, me propongo mañana no volver a repetir esta acción que me parece que no es justa. Y cada día estás luchando para no caer y no caer. Por eso me puedo parar frente a ustedes y creo que algunos otros que están acá hacen lo mismo. Porque no tendríamos la cara de hablar de esto si estuviéramos haciendo lo que estamos tratando de transmitir. ¿Sí? Yo no digo que es así. Pero sí, si las meto y las meto muy seguido, como les dije, mi picadillo semanal, no me lo pierdo. Púchale. Pues tengo que buscar la manera de redimirme, de pedir perdón, de buscar, no tanto a la persona, perdonarme a mí, porque el daño a veces es contra ti, no tanto contra la gente. Nos marcan, no saben ustedes cómo nos marcan, y después la culpabilidad nos persigue y deja que impide que ustedes sigan creciendo. ¿Esto les parece claro? Más o menos, para que tengan una idea. Realmente en simbología mística, Christes o Cristo significa que el sendero, el camino ha sido recorrido y alcanzada su meta. Que los frutos del trabajo penoso para unir la personalidad de barro pasajera con la individualidad eterna la transforman en el ego inmortal, en el Cristo inmortal. El término del camino se encuentra el Christes, el purificador, y una vez llevado a cabo la unión, porque primero tenemos que purificarnos. Todavía no somos Cristo, ¿somos qué? Christes. Ya que estás preparado y que estás diciendo, bueno, ya estoy listo. Bueno, y si la parte superior mía dice, bueno, pues, tú estarás listo, pero ahorita todavía no. Cuidado, ¿eh? No tiene que ver eso de que yo haga todo y ya estoy, ahora sí. Y no, porque se supone que es qué. ¿Es una qué? ¿Es un estado de qué? Déjenme acordar la palabra para que se las diga bien. Bhagavan Ramana Maharashi decía, usted tiene que purificar su vida, practicar la meditación, tararara. Eso no significa que ya aseguró su realización. Si la parte superior decide que sí, entonces, si no, pero si usted no hace eso, jamás estará en condiciones de tener esa revelación. ¿Sí me? O sea, hay que hacerlo sin la seguridad. ¿Sí me? No es paradójico, ¿no? Desde el punto de fe. Yo diría de convicción. Y la palabra fe a veces me hace ruido porque lo han manejado mal. Convicción de que yo estoy en condición. Ahora he luchado para... No tanto para eso, he luchado para ser el hombre que debo ser. y yo puedo tener esa gracia. La palabra es gracia. Esa parte interior dice, ahora. Y pum, se pronuncia la unión. Entonces ya surge el qué. El Cristo. En algún lugar que no recuerdo de la literatura explica que un discípulo puede llegar a ese estado de preparación total como para recibir esa gracia, pero que puede que todavía tenga alguna cuestión kármica pendiente, lo bastante grave como para que, en el caso de desarrollarse unos ciertas facultades interiores y luego presentarse esa cuestión kármica, lo pusiese en peligro. Entonces está reservado ese desarrollo hasta que en su momento se le presente esa tal cuestión kármica, la deje saldada, quede limpio de ello, y ya una vez sin posibilidad de peligro para él, podrá desarrollar esas facultades para las cuales ya está preparado. Es importante lo que dice Pablo respecto a esto. Dice, todo ser humano es bueno, y cuando habla de bueno, no es bonito, ¿sí? Estamos hablando de un ser humano que, ¿qué? Que está en equilibrio. Por consiguiente, puede hallar, ¿qué? Al Cristo en su hombre interno. Según la expresión de Pablo en Efesios, y aquí les doy la referencia. Sea judío, musulmán, hindú, cristiano, todos podemos, ¿qué? Despertar, ¿a qué? Entonces, Cristos o Crestos no tiene nombre. Es lo que le ha puesto la tradición. Yo superior, ego divino, lo neutraliza. Y así cualquiera que tenga cualquier tradición religiosa a cuestas, puede que asumir que está en posición de hacerlo. Por eso no es patrimonio de un grupo tener esa capacidad. La tiene todo ser humano, porque todos somos hijos de la fuente. Él no separó a los judíos y a los... Lo separaron algunas huestes. Se asume que Jehová es una hueste sefirótica, ¿no? Bina, desciende de lo femenino, porque vine a meterme en esa parte, no quiero entrar ahorita, si no me desvío otra vez, ¿sí? Entonces, el deseo, la posibilidad la tienen todos, no nomás unos cuantos, todos, al hablar de todos, somos todos, y no importa que no seamos ni religiosos o no religiosos, sino que seamos hombres verdaderamente buenos y equilibrados. Ahora, ¿la religión tiene una función? Pues sí la tiene, por lo menos para una parte de la población. Yo no estoy en contra de ello, al menos creo que cumple un cometido. Pero no es obligatorio que para llegar a ese estado crístico tengan que ser ustedes religiosos. Es un escalón previo a la liberación total en el ser humano. No sé si me... Yo ahí soy más krishnamurtiano, ¿sí? No es necesidad de ninguna tradición cuando llego a ese momento. Antes sí, la necesité para llegar ahí, pero ahora ya qué. Porque quieran o no, la tradición religiosa me qué. Los dogmas me pescan. El doctor Jung decía, ya les comenté la vez pasada, que los dogmas, en su libro de psicoanálisis, psicología y religión, que el dogma protege al cristiano de los estados de iluminación o de luminosidad que pueden irrumpir. Lo protege, pero ¿lo qué? Lo limita. Lo controla. Porque ustedes no quieren pasar el dogma. El dogma es una barrera. Es una protección. Dice, están más expuestos los protestantes que no tienen dogmas. Aunque también los crean, porque los dogmas los creamos los hombres, ¿sí? Pero aquí hablamos de dogmas oficiales. Porque el dogma es una idea, un concepto que ustedes dicen, es que es así, y mentalmente se cierran a cualquier cosa. Pero si no tienen nada, ¿no los puede invadir la parte profunda de ustedes? ¿Sí? No estamos, estaremos expuestos a lo divino. Y quizá, si no estamos preparados en nuestra estructura, pues tengamos algunos problemillas. Vamos con tiempo, sí. Tengo una pregunta. Sí. Todas las almas tenemos la posibilidad de volver a la fuente. Sí. Pero, en el caso de que no volvamos, ¿qué hay? ¿Un castigo o repetimos curso? Me está haciendo una pregunta de caballo. Bueno. Mira, las versiones que tenemos de las tradiciones antiguas dicen varias, pero están centradas en una. Hemos encarnado en este ciclo. Ahorita estamos encarnadas en este planeta materia, 7,000,000,000, más o menos vamos para ahí, pero vamos a ir aumentando. Hay 7,000,000,000 de mónadas en la Tierra. Originalmente dicen los Upanishads que éramos 60 mil millones de mónadas las que entramos al sistema solar. Quiere decir que hay 53.000 en otros niveles, ¿sí?, repartidos. Normalmente la tradición oculta se ocupa del sistema solar. No quiere hablar más allá de nuestro sistema, porque cada sistema tiene que su propia jerarquía, su propia estructura, etc. ¿No? Blavatsky insistía, siempre hablaremos, cuando digamos universo, del sistema solar. No se metan al otro, hay distancias inmensas que nos separan y no nos vamos a meter con otras jerarquías. Esas almas que entramos, que nos hemos convertido en humanos, venimos de ese largo viaje, ¿no?, que hemos comentado, y entramos por oleadas. Entró la primera oleada y vinieron las otras, la segunda, la tercera, la cuarta, hasta la séptima oleada. Son siete razas, siete oleadas de mónadas que entraron. Siete rayos, ¿sí?, los siete constructores emitieron una inmensa cantidad de mónadas. Por supuesto, las que entraron primero están más desarrolladas que las que entramos a la mitad o los que entraron a la final, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos, ya tenemos más tiempo unos que otros encarnados, pues hay más experiencia. El ciclo de la mónada tenemos la vida y la muerte y estamos girando, ¿sí? Puede ocurrir algo, que la parte oscura de nuestra naturaleza, porque el bien y mal están dentro de nosotros, nosotros somos el árbol del bien y el árbol del mal, y empieza a tener más influencia. Y por varias encarnaciones tú endurezcas esa parte. Como dicen en la película de la Guerra de las Galaxias, te pasaste al lado oscuro. ¿Sí? No es una broma, ¿eh? Si tenemos grandes instructores espirituales por un lado y vivimos en un mundo dual, ¿qué hay del otro? Los señores de la sombra. No son broma, ¿eh? No es una broma. No es una fantasía de película, es una realidad, existe. Y están inmersos en las estructuras de poder, porque es ahí donde pueden influir. Entonces, en este mundo hay almas que habiéndose metido al lado oscuro, cuando mueren, y pasan a los estados post-mortem, ¿se acuerdan que yo les comenté? Porque ese tema no lo hemos visto, el de la muerte, pero lo voy a decir rápidamente. Tú mueres, sales de tu cuerpo y te quedas en este plano. Un poco atontado. Pero tú, en realidad, lo que estás haciendo, lo que se separa es que materia psíquica que vibra a una frecuencia. Hay una frecuencia. La frecuencia es la suma de todo lo que pensaste, de todos tus actos y de todas tus emociones, da la frecuencia. O sutil o densa. Sí. Sí, pero para llegar a la idea de que él quiere que yo le explique si las almas se quedan o no. Esta entra a un plano por la frecuencia que tiene. Los siete planos astrales tienen diferentes frecuencias. Tú caes en el plano que corresponde a tu frecuencia. Pero viene la segunda muerte. Eso lo hablan en les pido que si quieren leer Isis, los misterios de Isis y Osiris, Plutarco habla también de la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? La parte oscura de tu naturaleza y la parte superior divina, los principios superiores, se pelean ¿por quién? Por ti. O sea, este es el cuerpo emocional. Y esta es el principio, el alma, el principio superior. Y aquí tenemos a la mente. Hay una lucha para que una parte se apodera de lo más que pueda de la mente y la otra. ¿Por qué? Porque sin mente no podemos tener conciencia en los planos sutiles. ¿Para qué usaste la mente en este plano? Supongamos, la usaste para el mal. Te metiste duro. Tienes tu derecho, porque es la libertad que entre comillas tenemos. Si en ese momento de esa segunda muerte, debido a que la actividad de la mente que usaste en el plano físico fue dirigida totalmente a la oscuridad, gana la parte pasional y se apodera casi de toda la parte mental, dejando pocos elementos para la parte superior. Porque la parte superior, sin la mente, no puede entrar al Devachán o paraíso. No tiene conciencia de lo que pase ahí. La mente es el puente, necesaria totalmente. Debido a esa lucha y a esa diferencia, la parte superior, al no tener mente, no entra al Devachán o paraíso y queda en un statu quo. Esto se rodea a esa parte de la mente y se forma lo que llamamos un cascarón astral. Muy fuerte. Y puede durar entre 100 y 200 años en el plano astral. Pero como esa vida no dio frutos, dice el pasaje de la tradición antigua, del libro de la vida borran esa vida el nombre de la entidad que vivió. No existió nunca. Con un tiempo después, el cascarón, como ya no tiene energía, porque recuerden que la energía la hemos dejado, a medida que íbamos ido muriendo, se empieza a disolver después de 100 o 200, porque es muy fuerte. Es lo que le llaman el morador del umbral. Algunas personas lo tienen. Y por supuesto, cuando lo tienen es un problema, porque esta parte, después de estar en el statu quo, vuelve a encarnar en una nueva personalidad. Pero eso sigue vivo ahí, en el plano astral, y bloquea cualquier desarrollo espiritual. Estoy hablando de algo fuerte. ¿Qué quiere decir? Que esta alma no la afecta, el mal no afecta al alma, afecta a los vehículos inferiores del ser humano. Y esta vida se le borra del libro de la vida. No existió, nunca existió para la vida superior. Al volver otra vez en un traje nuevo, pues la persona viene otra vez, vuelve a experimentar, tiene una experiencia, pero esta parte quedó abolida. No hay, la influencia de esta parte es limitada. Lo que Blavatsky aconsejaba, una persona que tiene un morador del umbral tiene que llevar una vida muy sosegada, muy calmada, y que no toque mucho lo espiritual, porque tendría problemas. Porque ese cuate se pone a la entrada y dice, tú no pasas si primero no me enfrentas. Suena muy fuerte, pero hay mucho material, incluso hay películas sobre este tema. Hay que bajar a los infiernos, ¿no? Alguien me preguntó de bajar a los infiernos. Pues esto hasta cierto punto, ¿no? Por eso Dante decía, nadie puede subir al que... al cielo si no pasa por qué, por sus infiernos. Y por eso el maestro Jesús baja los infiernos en el catecismo cristiano, porque si es una iniciación tiene que bajar a los infiernos. Todos los iniciados bajan a los infiernos, todos. Lo he dicho, Clarisa, te queda estos flecos, ya no puedes adquirir eso. Esa es la versión que yo quiero presentarles. Si ustedes ven el proceso, y no me meto con el histórico, me meto con la parte oculta que hay en la narración gnóstica. Si vemos la vida del Maestro Jesús como la vida de cualquiera de nosotros, que ya se purificó, pero ahora inicia el proceso de despertar al Cristo, va a ser sometido a pruebas. Primero va a enseñar. Una persona que se mete duro empieza ¿a qué? A transmitir lo que sabe, ¿o no? Porque lo transmite, porque siente la necesidad, porque lo recibió. Después de esa etapa, va a ser probada. No tiene suficiente pureza todavía para no ser probada. La prueban. Y la prueban con cosas fuertes. Al Maestro Jesús lo prueban con ¿qué? Poder, alimento, y no sé, ¿qué otra cosa? No me acuerdo cuál es la otra. Fueron tres pruebas. ¿Sexo? No, sexo no. No aparece. No, de que cayera no se mataría. Ah, sí, que si cayera no mataría. Poder. No, ya con la Magdalena tenía suficiente, ¿no? Bueno. Y por eso cuando él logra superar y viene la cena, ven cómo entra a Jerusalén, entra sobre el borrico, que ya les dije que significaba el dominio de la oscuridad, de la parte sombría, ya se había impuesto al mal, más bien lo había integrado, porque ya está sobre de él. Acuérdense que lo que dice en el mito de Osiris, cuando vence Horus, va a matar a Set, le dice la madre Isis, no lo mates, nomás Castro. No puedes matar el mal. El mal es la otra cara del bien. Al castrarlo le quitas el poder de afectar. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Castrar nuestro mal para que no afecte a otras. Ahora, ¿qué pasa adelante? Pasa la prueba, viene la cena, viene el ritual, la iniciación de los discípulos y del maestro. Aún tiene la subida al Monte de los Olivos es una meditación profunda, y las partes de los discípulos son sus personalidades del maestro, que por eso se duermen, porque nosotros somos todavía muy tendenciosos a que la parte superior nos exige cosas y yo estoy muy... Dormirse es estar distraído, estar así, De ahí lo traiciona algo de nosotros, como en el Quijote, lo traiciona el barbero. ¿Ven cuando agarran al Quijote y lo meten en la obra? No sé si lo han leído. Sí. Al Quijote, cuando las fuerzas vivas del pueblo, que era él, era la parte de la Jerusalén material, inferior, lo aprisionan, el sacerdote, el barbero, don Juan, una chica y no me acuerdo del otro, eran cuatro, son parte de su estructura. Sí, lo meten a una como cárcel de madera, porque no querían que estuviera acelerando a Sancho, que es la personalidad. Va a haber un momento en ustedes que va a haber una contra reacción para que, si están muy duros en el trabajo, sean expuestos a tentaciones muy fuertes y a que ustedes abandonen, a que digan no, es demasiado. Es la reacción de la sombra, muy poderosa, porque sabe que es su fin, pero el maestro asume, o sea, su parte de ustedes dice no, síguele, y por eso la cruz, como yo les dije ya una vez, no sé si me acuerdo, ¿no? Una cosa es el maestro Jesús que está aquí en la cruz, aquí están los otros dos, ¿te acuerdas? Dimas y Gestas. Ay. Dimas, Gestas, la mente superior, la mente concreta, y esto es el Cristo en nosotros, la personalidad. Por eso uno quiere estar con él y el otro dice, ay, sí, eres Cristo, a ver, déjate, esclávate, a ver si puedes o no. Bueno, pero a ver, aunque la respuesta sea triste, grave o dramática, ¿hay almas que pueden permanecer en la sombra y no acabar saliendo de la sombra? Ya me la sigues poniendo más peliaguda. Sí, hay respuestas a eso. Octava esfera. Ay, la famosa octava esfera. Que a veces ni se gusta, ni es agradable hablar de ella, pero es así. ¿Te acuerdan que cuando uno habla invoca? Sí, eso es. Pero bueno, para aclararte, existe un lugar que se llama la octava esfera, de donde nada sale, y todo lo que cae ahí desaparece, es reciclado. Los egipcios le llamaban la oscuridad sólida. No puedo entender ese término, pero es muy complejo. Cuando el alma ha quebrantado, ha roto su hilo, porque nosotros todos tenemos un hilo de plata, ¿te acuerdas? Se llama en la India Sutratma. La mónada está unida a todos los vehículos con una especie de hilo así de coser, que está todo así hasta el cuerpo físico. Cuando el cuerpo físico muere, se corta del cuerpo. Cuando se va, según los vehículos, va cortándose, tras, tras, tras, tras, hasta que queda la parte superior. Cuando el estudiante, el buscador, lo que quieras tú, la corta por la maldad tan poderosa, él no tiene remedio y es llevado, en un torbellino, lo arrastra a la octava esfera, y ahí es reciclado. No queda nada de él. Obvio, la mónada no, porque la mónada es inmortal, esa no la tocas. A ti te pueden hacer lo que quieras, física, astral, lo que quieras, pero jamás pueden tocar tu mónada, ¿sí? Pero hay ese caso. Algunos hablan de que es atrás de la luna, de que la luna nunca nos da la cara. Sí, simbólicamente. Simbólicamente, asumen que es del otro lado. Porque la tierra de Isis, o la tierra de ese mundo, está de aquí a la luna. Hay dimensiones, que también se los dibujé, creo. ¿Sí? Sí. Entonces, el tema de la octava esfera es un tema complejo. Y se toca a veces poco, y incluso uno de los maestros salió cuando le pregunta, y porque Sinet le insistía, ya eso, no, siga, ¿por qué? Porque lo estamos invocando, no se meta en ese tema, es un tema muy complicado, pero sí se lo tengo que decir, que sí, te reciclan, te hacen desaparecer, no existe, no queda nada de ti. La mónada, sí, sí, vuelve a iniciar el proceso. Sí, la mónada vuelve a iniciar su proceso, pero sin esa vida. No, ¿sí? Eso ya fuera. Sí, sin esa vida. Dice, se mantiene en estatus quo temporal, pasa un proceso, no puede entrar al devachá porque no hay que vivir en el devachá, dado que es, ha sido cortada la vida de golpe, y después de un tiempo X, vuelve a generar los vehículos y encarna. Partes de cero. Partes de cero, otra vez. Sí. Entre comillas, sí. Ahí ya me están llamando, perdón. No la pagué. Después hablamos, chicos. Adiós. ¿Dice algo Dante Alighieri sobre esto? Sí. Vamos a acabar. Ya estoy. Me falta un minuto, ¿eh? No se me vaya. Bueno, mira, me quisieron avisar. Vamos a parar esta maquinita. Es una maquinita inteligente. Sí, nada, mera. Me dijo ya. Párale. No, falta un minuto, ¿eh? Entonces, chicos, pues bueno. Creo que las explicaciones que incluí con los monitos que les puse les pueden aclarar muchas cosas de lo que hemos hablado hoy. Es que, espérate, vas a acabar, sí. Estudien el material, vean el artículo de Apolonio de Tiana y de Simón el Mago, que está al final, bastante bueno. Es de la señora Blavatsky, pero está muy bueno. Y la semana que entra, dijeron que tienen todavía, ¿verdad? Sí. Bueno, no, lo que voy a hacer es que haremos un repaso de todo y les pondré la lista de todas las escuelas gnósticas que ha habido en el primero y segundo siglo, ¿les parece? Y les pondré referencias para donde quieren consultar. Por ejemplo, búsquense, yo tengo el libro de la Magdalena, bueno, el Evangelio de la Magdalena y el de Judas, porque lo sacó National Geographic, lo sacó. Entonces, si lo quieren, me lo piden, se los mando. Pero les daré referencias, tocaremos por encima algunas, por ejemplo, a los valentinianos, que fue quizá una de las grandes sectas gnósticas más poderosas que hubo, muy buena. Valentino era un sabio que desarrolló todo un modelo. Y la siguiente sesión, y cerramos ya nuestro curso. De todos modos, ya se hemos preparado para junio, que ya les dijimos la vez pasada, ¿no? Sobre los mitos, transformación, proceso del alma humana, ¿sí? Vamos a analizar varios mitos, etcétera. Los que se vayan interesando, me escriben para que yo haga ya una relación y calcule cuántos, ¿no? Aunque todos vamos con Pedro ahora que voy el domingo, que vamos a trabajar, a tratar el tema, el sendero espiritual en las grandes tradiciones antiguas, ¿sí? El que quiera escuchar a las 3 de la mañana. Por internet. Mejor por internet. Es más de este cuate. Relajado. Sí, no. Bueno, en la televisión, en la radio. El programa de Pedro Gil. Sí, vamos, este domingo voy. Estudien el material, den una leída, voy a hablar de estudiar, leanlo por lo menos. Los dibujitos ayudan. Yo lo escucho este programa, ¿qué día ha dicho? El domingo en la madrugada. El domingo en la madrugada. Eso a mí me confundía, digo, oye, me dice sábado. El domingo. Y me decía a las 3 de la mañana de. ¿Es sábado o es domingo? Domingo. Es la madrugada del sábado al domingo. Eso. Pero este cuate, el chico que lo hacía en la noche. El día por la noche. Sí, pero es excepcional. Muy raro. A veces te he oído. Muy raro, pero lo hemos hecho. El sábado a madrugada. De mañana. Yo no sé si el programa con el teólogo lo pasan en Semana Santa. El día no sé que lo van a pasar, pero lo van a pasar a lo mejor un viernes. ¿Sí? ¿Cómo se llama el teólogo? ¿Juan Arias? No. ¿Yoshari Puyol será, a lo mejor? Es uno que enseña en la universidad, de la Universidad Gregoriana de Roma. Ah, no sé. Luis, no sé qué. Pero va a aparecer todo, ¿no? Es que lo estuve buscando, tema. No, todavía no. Va a aparecer hasta Semana Santa, ¿sí? Y bueno, sí, Clarisa, ¿qué querías decir antes de que hagamos la invocation? Quería comentar que tengo un trabajo recopilado sobre estas iniciaciones de Cristo y su simbolismo y tal, que en otra ocasión ya lo ofrecí y algunos de vosotros seguramente lo tenéis, pero muchos no. Quizás que lo mando a ti, sí, y así lo puedes ver. Lo recanto a los correos que tenga, sí, bueno, no sé si sí, lo tengo es, todo. Es de diferentes todo. Obras y está recopilado y luego ordenado por esas 5 iniciaciones y sus simbolismos, y es muy interesante. También les sugiero este libro, que a pesar que ya les comenté, para el que le esté interesado, aquí viene esa, desde la natividad a la ascensión, pero con una visión más desde el punto de vista espiritual, místico, que de la letra. Porque de la letra, pues todos lo conocemos, ¿sí? Entonces, se los comento porque hay varios libros de ese tipo acá, por si lo quieren. Bien, vamos a hacer la terminar este trabajo, ¿sí?